Profesor, también nos acompaña aquí y es parte del staff permanente de este programa, Víctor Basterra, que es ex detenido de la ESMA y que incluso ha testificado en el juicio que se está llevando aquí adelante en Argentina ahora mismo, que intenta probar que hubo un plan sistemático de robo de bebés aquí en la Argentina, porque fue testigo de algún nacimiento allí en la ESMA. Víctor quiere saludarlo también. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo va? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Es realmente una especie de privilegio que uno tiene, que tenemos, de contar con un estudioso como usted. Pero no es una frase de compromiso, simplemente estoy reconociendo a un estudioso sobre el rasgo humanista que tiene que tener toda persona. Y lo notable del caso es que no podemos hacer un paralelo. Podemos hacer un paralelo en las intenciones de la sistematicidad con España, acá en Argentina. No así en las reacciones frente a la adversidad o frente a la iniquidad, porque afortunadamente en nuestras experiencias las dictaduras, primero, no duraron casi 40 años. Segundo, hubo una sociedad alerta o parte de una sociedad alerta. Y además hubo sobrevivientes, organismos de derechos humanos, luchadores sociales, que pusieron sobre la mesa de la historia cómo analizarla. Cosa que en España, desafortunadamente, no se expresó eso, o por lo menos no se expresó durante una cantidad de tiempo, y como se está haciendo ahora, y me parece, de una importancia superlativa estas apreciaciones que usted hace acerca de una realidad que realmente es dolorosísima para todo aquel que tiene buena carnadura, ¿no? Yo creo que, para agregar un dato más a estas diferencias, Víctor, que vos decías, y profesor, a ver si compartimos esto, en la Argentina la dictadura, antes de retirarse del poder, dicta una especie de autoamnistía. Una ley de autoamnistía. Que rápidamente, en la vuelta de la democracia, inmediatamente, a los seis meses ya fue borrada. Me parece que ese también es un dato que no se puede perder de vista para analizar el caso español, ¿no? El pacto de la Moncloa también ha contribuido a sellar la impunidad de algún modo. No. Los pactos de la Moncloa no tuvieron nada que ver con eso. Los pactos de la Moncloa fueron unos pactos que generaron algunos problemas de índole socioeconómica, pero realmente con los pactos de la Moncloa se comienza a construir el estado del bienestar en España, ¿no? Y que ahora precisamente se está hundiendo, se está destruyendo, bueno, pero ya es otro tema. Pero no, los pactos de la Moncloa no se habla de nada para esto, sobre esto. Más bien lo que sucede es una actitud de los gobiernos democráticos. No es tanto un problema de la transición misma, como de la actitud que tiene la nueva democracia a partir ya del 77. Uh-huh. Es que intenta no hablar absolutamente de nada de todo lo que hace referencia al pasado, en primer lugar. En segundo lugar, cuando se habla del pasado, se hace para equiparar. A partir del principio de que todas las víctimas son iguales, lo cual, bueno, es una obviedad, porque es evidente que toda víctima es igual a otra víctima, ¿no?, en el contenido de esencia que tiene, porque nadie se le debe vulnerar sus derechos. Pero haciendo eso, lo que hacen es omitir la causalidad de las víctimas. Es decir, cuando digo omitir la causalidad, me refiero que tanto durante la guerra, por ejemplo, durante la guerra mismo, es cierto que hay víctimas en la zona republicana y que se vulneran los derechos humanos en la retaguardia republicana en algunos casos, pero eso se produce en los primeros meses cuando el Estado republicano democrático está haciendo aguas. A medida que avanza la guerra y el Estado democrático republicano vuelve a tomar las riendas de toda la situación, cada uno en su parte, en su territorio, en Cataluña, en el País Vasco, etcétera, a medida que esto sucede, las vulneraciones de derechos humanos van bajando. Va desapareciendo la tortura, van desapareciendo fusilamientos sumarísimos, etcétera, etcétera. Porque el Estado dice no a eso y además lo persigue. En cambio, lo que sucede en la zona franquista es exactamente lo contrario. A medida que se va avanzando y se va construyendo el Estado franquista se construye desde el principio de la violencia. No hay que dejar rastro de nadie. Y la violencia aumenta. Y cuando la guerra termina, la violencia sigue aumentando. Y la represión. Es más, a partir de 1939 hasta 1945 hay una especie de barra libre para la represión. Porque ha estallado la Segunda Guerra Mundial y nadie mira a España. España había pasado de ocupar las portadas de los periódicos durante la Guerra Civil a que no se hablase para nada de ella, ¿no? Y además, bueno, en los primeros años de la Guerra Mundial, los triunfos hitlerianos pues todavía animan más a esa represión. Claro, eso decía porque las causalidades de las víctimas son muy distintas. Y eso es lo que el Estado, y además las víctimas que se producen en el bando republicano, en la zona republicana, posteriormente serán rehabilitadas, indemnizadas, tendrán menciones honoríficas, tendrán sus familias privilegios económicos extraordinarios, importantísimos, los empresarios que contraten en sus empresas a soldados o a voluntarios franquistas tendrán descuentos fiscales, etcétera. Es decir, esa gente fue absolutamente rehabilitada, ¿no? Y eso, no se tuvo para nada en cuenta. Lo máximo que hace el nuevo Estado Democrático, cualquiera que sea el color de su gobierno, de derechas, de centro o de izquierda, da lo mismo. En ese caso, todos hicieron lo mismo. Considerar que todos son iguales, iniciar tardíamente y sin muchas ganas indemnizaciones económicas para los represaliados de la dictadura y de la guerra, pero equiparar unos y otros. Piensen ustedes que hay una declaración muy importante del gobierno español en 1986, que se cumplían los 50 años de la sublevación militar. En aquellos momentos, el gobierno es gobierno de Felipe González, un gobierno socialista. La declaración del gobierno decía: ese gobierno honra, aplaude y enaltece a todos aquellos que dieron su vida por una sociedad democrática. Y continúa diciendo: y al mismo tiempo aplaude y honra a todos aquellos que con el riesgo de su vida defendieron una sociedad diferente. Claro, aquí hace una equiparación entre dictadura y democracia, dictadura a la cual el gobierno ni se atreve a usar ese nombre, simplemente lo llama una sociedad diferente, que lo que ha provocado es la creación de un inmenso vacío ético. Claro, si todo es igual, si los fundamentos éticos de un sistema y de otro son igualmente honrosos, entonces, claro, no es posible responder a preguntas básicas y esenciales como son: ¿cuáles son los orígenes de nuestra democracia? ¿Por qué decimos que son justas nuestras leyes? ¿Por qué decimos que nuestro sistema es más justo que el sistema anterior de la dictadura? A partir de ese vacío ético, no hay respuestas morales posibles. Y esa es una de las causas por las cuales, todo ha llegado tan tardíamente. Claro. Y al margen del Estado. Uh-huh. Incluso la misma ley de 2007, que se conoce como Ley de Memoria Histórica, es simplemente una ley que tiene sus bondades, pero es una ley exclusivamente de reparación, que no afecta en absoluto a lo que es el modelo español de impunidad. Para nada, al contrario, lo consolidó. Uh-huh. Profesor Ricard Viñez, muchísimas gracias por este tiempo. Ha sido muy valioso para nosotros charlar contigo, porque consideramos al juez Garzón como bueno, al juez Garzón, digamos, al destituido, por decirlo de algún modo, como lo diríamos aquí, Garzón, como uno de los principales impulsores de la justicia aquí en la Argentina, ¿no? Porque aquellas movidas que se hicieron allí con lo de la justicia universal seguramente movieron el avispero político aquí para que nosotros hoy estemos juzgando, y también porque conocer nuevamente esta investigación tuya respecto al robo de niños durante el franquismo, obviamente nos remite a un antecedente bastante claro de lo que sucedió aquí en la Argentina y que nosotros estamos juzgando ahora. Un gran abrazo y muchas gracias por esta participación en Oral y Público. Muchísimas gracias a vosotros y por estar una vez más también en este espacio, y bueno, muchas felicitaciones al Instituto Espacio, que tenga un buen futuro. Adiós, buenas tardes. El profesor Ricard Viñez tiene publicado un libro, varios libros respecto de lo que sucedió durante el franquismo. El libro Irredentas es el que cuenta esta historia desde las cárceles de mujeres, y también el libro que habla sobre lo que tiene que ver con el robo de bebés es Los niños perdidos del franquismo, que después da lugar a un documental que hizo con Ricard Veliz y con Montse Armengou, que se puede encontrar en YouTube segmentado. No sé si ahora que se pueden subir a YouTube cosas enteras, probablemente esté entero, pero si no, lo pueden buscar en partes, y allí se cuenta esta historia de la investigación, de cómo se arribó a la investigación, e incluso hay testimonios de ya adultos mayores, de personas de mucha edad, de 70 o de 80 años, que cuentan sus historias personales de haber recuperado su identidad en los pocos casos en los que pudieron hacerlo.